Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil. Aquí en Rabia del Silencio la música nos atraviesa por diferentes de diferentes formas, nos llega a través del audio, la escuchamos, la sentimos en el cuerpo. La verdad que nos genera un puente con otras personas. Y la música tiene también una importancia desde el pensamiento, de lo que se dice, de lo que refiere, desde las palabras. Y en ese campo del conocimiento está nuestro querido compañero Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy contento. Bueno, hoy traigo un tema de Norberto Albornoz, que se llama Huella Nochera. Es, en realidad es el nombre de un disco que editó en el 2000. Ah, mirá el vos. 2000. Albornoz es, no digo nada nuevo, ¿no? Es uno de los grandes protagonistas de la música marplatense, ¿no? Desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años, y tenemos que hablar de la familia Albornoz. Albornoz más Yunes. Que de Norberto Albornoz. Sí, sí. Son dos músicos, inclusive la mujer, Gloria Yunes, los hijos, las hijas, sobrinos. Bueno, hay un hermano de, claro, Osvaldo, de Norberto, Osvaldo Albornoz. Ariel, Lucía, hay muchos músicos. Sí, sí, sí. Julio Fernández, que es sobrino también, es músico. Ah, sí. La verdad que toda la familia va por el lado musical. Sí, sí. Inclusive estuvo hace el año pasado acá, sí, cierto, visitándonos, y también los hijos. Uh-huh. ¿No? Bueno, Huella Nochera. Huella Nochera, yo voy a relatar acá una anécdota, ¿no? En los años 80 yo coordinaba un ciclo en el Auditorium de conversaciones. Juan fue director del Teatro Auditorium, sí, decirlo. En los 80, 84, 87. Uh-huh. Con un filósofo, justamente Jorge Raúl Ainchil, ¿no? Ya fallecido. Y pero no solo músicos reporteábamos, sino todo tipo de, recuerdo que fue Ubisaco estuvo ahí. Gran personaje. Sí. Y en una oportunidad tuvimos el gusto de llevar a Alberto Merlo. Y entonces yo le hice una pregunta retórica, en realidad no tiene contestación esa pregunta. ¿Por qué la huella es tan linda? Yo no esperaba ningún tipo de respuesta, ¿no? Justamente Merlo tiene unas huellas, hay una que se llama Voy pa' Dolores, que me encanta. Vamos a tener que traer algo de Alberto Merlo, yo no tengo nada, pero voy a conseguir. La huella, en realidad, no importa tanto la... Vos vas a leer ahora la letra, pero no es muy importante la letra de la huella. Sino lo interesante de la huella es la música. Es la música. Es una música que se alarga, digamos, como el camino. Como el camino, sí. Es un camino la huella, en realidad, ¿no? Así que no es tan importante la carga metafórica de, como otras veces hemos analizado la riqueza metafórica de algunas letras, ¿no? Que es muy grande. Acá no. Acá, y yo creo que Albornoz explica muy bien qué es una huella. Que mi voz no se pierda cuando deje esta huella, esta huella tan dura que anda por las noches apagando estrellas. Que no duerman sus notas en un triste sendero, que este acento sureño florezca en los labios de algún guitarrero. Bien. Bueno, acá se ve que son unas pocas frases muy sencillas, que van marcando el sentido de la huella. ¿No? Bailen todos la huella, huella nochera. Cuando alcanzo tu mano, el alma sueña. A la huella huellita, dame tus dedos, despacito que aún tengo el alma en sueños. El alma en sueños, muy linda figura, ¿no? Que aún tengo el alma en sueños. Sí. Al cantar esta huella, de mí alguien se adueña. Es el duende nochero que meterá en el cielo y la pampa sureña. Ya se acaba esta huella y a ti, duende nochero, yo te pido que nunca olvides mi canto en un viejo sendero. Bien. La figura del duende nochero, ¿no? Qué lindo que es, qué lindo, ¿no? El duende nochero, una figura que transporta la huella, en realidad. Porque la huella, en realidad, no es de nadie. No es de nadie, es de todos, podríamos decir, ¿no? Entonces, hermosa figura esta del duende nochero, ¿no? Es una imagen bien clara de la pampa sureña, como él marca, ¿no? Claro, claro. De esa noche en la soledad. Y justamente, que es habitada por otros personajes. Sí. Yo creo que la huella marca muy bien la música pampeana o sureña. Creo que uno de los estandartes de esa música es la huella, ¿no? Es la huella. Bueno, y vamos a escuchar el tema de Norberto Albornoz por Norberto Albornoz y los músicos que lo acompañan, entre ellos los hijos, ¿no? Huella nochera. Huella nochera. Norberto Albornoz. Que mi voz no se pierda cuando deje esta huella. Esta huella cantora que anda por las noches apagando estrellas. Que no duerman sus notas en un triste sendero. Que este acento sureño florezca en los labios de algún guitarrero. Bailen todos la huella, huella nochera. Cuando alcanzo tu mano, el alma sueña. A la huella, huellita, dame tus dedos, despacito que aún tengo el alma en sueños. La ra ra ira ra ra ira, la ra ra ira ra ra ira, despacito que aún tengo el alma en sueños. Cantar esta huella, de mí alguien se adueña, es el duende nochero que me trae el cielo y la pampa sureña. Ya se acaba esta huella, y a ti, duende nochero, yo te pido que nunca olvides mi canto en un viejo sendero. Bailen todos la huella, huella nochera, cuando alcanzo tu mano. El alma sueña. A la huella, huellita, dame tus dedos, despacito que aún tengo el alma en sueño. La ra ra ira ra ra ira, la ra ra ira ra ra ira, despacito que aún tengo el alma en sueño.